Hola, bienvenido a tu curso de álgebra en la carrera de TSU en Química Industrial en la Universidad Tecnológica de Altamira. El álgebra es una de las ramas más importantes de las matemáticas. Su uso está en toda la vida diaria, ya que su nombre significa la reducción, y es muy útil para simplificar muchos trabajos y conteos que usamos en todas las cosas. Viene del árabe álgebra. Quizá te preguntas, ¿por qué es tan necesario que todos los estudiantes llevemos álgebra? Bueno, los educadores creemos que las matemáticas en general tienen la virtud de ayudarte a pensar lógicamente. Entonces, el álgebra fortalece precisamente esas destrezas y te inicia en un pensamiento abstracto. Te hace entender que símbolos como la X y la Y se utilizan en lugar de números que varían, y pueden usarse para encontrar lo faltante en problemas de la vida real o de tus materias de especialidad, como físico-química, balances de materia y energía, termodinámica, fenómenos del transporte y operaciones unitarias, por mencionar solo algunas. En álgebra, aprendes a razonar usando símbolos, y esto trae como consecuencia que los problemas que puedes resolver son más complejos. Esta habilidad de entender conceptos complejos, cambiantes, abstractos por supuesto, estimula tu cerebro, ayudándote a pensar en formas nuevas. El álgebra también te permite organizar tu forma de pensar, logrando que puedas preparar respuestas razonables cuando enfrentas situaciones muy dinámicas o complicadas. Entonces, el álgebra te prepara para el futuro, ya que las destrezas que adquieres para resolver problemas y pensar de forma crítica te pueden ayudar a tener éxito en el trabajo y en la vida, aun si no buscas una carrera en el área de las ciencias o ingenierías. Pero bueno, ya estás aquí, en la Universidad Tecnológica de Altamira, en donde el estudio del álgebra es esencial. Si eres capaz de manejar álgebra, podrás ahorrarte mucho tiempo de trabajo y asegurar resultados más confiables. En resumen, las técnicas que se aprenden en álgebra representan la base de las matemáticas y ciencias de alto nivel que se requieren en la mayoría de las carreras universitarias en ingenierías. Y las empresas más competitivas, por supuesto, van a considerar más favorablemente a los estudiantes que han tomado cursos de alto nivel, ¿no lo crees? Pero, ¿qué hago si soy uno de esos estudiantes a quienes se les dificulta el álgebra? De entrada, esto es algo más común de lo que crees. Los expertos están de acuerdo en que la transición de la aritmética al álgebra es una de las más difíciles para los estudiantes. Es por esto que es sumamente importante que aprendas los conceptos del álgebra desde recién iniciada tu carrera. Para que puedas ser exitoso en el curso de álgebra, necesitas dominar ciertos aspectos previos, como por ejemplo, saber cómo convertir fracciones a decimales y luego a porcentajes, tener una comprensión básica de las gráficas y poder resolver problemas de varios pasos. Ya para finalizar, te dejo las siguientes frases, a ver qué te parece. La primera dice: las matemáticas poseen no solo la verdad, sino cierta belleza suprema. Esto lo dijo Bertrand Russell, filósofo y escritor británico, ganador del Premio Nobel de Literatura. Y la otra frase, la cual es mi favorita, dice: las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. Galileo Galilei. Entonces, ¿te animas a estudiar álgebra? ¡Bienvenido!